claridad. Que voy a leer la carta que ayer me dio soledad. Y denme claridad. Que voy a leer la carta que ayer me dio soledad. Y esa carta desgraciada, mi letra de mi amada. Y esa carta desgraciada, mi letra de mi amada. Soledad, y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada, y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Hay que ingratitud, hay que padecer la carta que ayer. Me dejo sin luz, ay, qué ingratitud, ay, qué padecer, la carta que ayer me dejó sin luz.